Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En el 91.4 de la FM en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 9 de diciembre del año 2008. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa. Si tienen Gmail, pues lo saben, podemos interactuar a través de un chat interno del Gmail, lo cual hace más divertido el programa, si podemos interactuar durante las dos horas que tenemos aquí los días martes de 4 a 6 de la tarde. No solo jazz arroba gmail.com. No solo jazz arroba gmail.com. Contrabanda FM. Teléfono de la emisora 93-317-7366. 93-317-7366. Hoy, poesía y voces femeninas. Del mundo, de ese amplio, ancho, extenso mundo que es el nuestro, el planeta Tierra. Y de Nigeria nos llega Asha y este tema titulado Fire on the Mountain. Street Esta mujer de Nigeria. Su nombre se escribe A-S-A, pero se pronuncia Asha. Estuvo por aquí en Barcelona este pasado verano, en uno de los tantos festivales, no sé si fue en el Greco, uno de estos que se organizan por aquí en nuestra ciudad, Barcelona, en verano, Asha. Y de un álbum que lleva por título exactamente ese, su nombre, Naive Music, álbum del año pasado, 2007, prácticamente, bueno, en dos años, menos de dos años, es una novedad dentro del mundo discográfico. Como les anunciaba, hoy tendremos poesías y música interpretada por mujeres del Mon Musics, ¿no? Programa Un Mon de Músicas, y este Un Mon de Músicas nos trae voces femeninas del mundo. Y la poesía de una mujer madrileña, a la cual admiro muchísimo, admiro su poesía, Belén Reyes, no es la primera vez que su poesía está presente en el programa. Y no quería terminar este año 2008, que ya le quedan tres programas más, cuatro con este de hoy. Y se termina el 2008. Y no quería terminar este año 2008 sin tener otra vez en el programa, en un montón de músicas, la poesía de Belén Reyes. Voy a comenzar con este libro, el primero, Desnatada. Así se titula este libro, editado el año 1992. Comienzo con un poema que se titula Veo líneas muy rectas. Veo líneas muy rectas que se pierden, que al mirarlas, un punto delimitan. Las curvas de mis sueños me divierten. Me gusta derrapar en la mentira. La mentira es una curva pronunciada. La verdad, un siniestro y muchas víctimas. Veo líneas y siento sus kilómetros. Debajo de mi peine hay una isla. Debajo de esas púas, tu ciudad. La lava de mi pecho tiene prisa, necesita un volcán donde nacerse. Mi mano, si no escribe, es que acaricia. Belén Reyes. Ella daba Asha, del álbum del mismo nombre. Es el nombre de esta compositora, guitarrista, cantante procedente de Nigeria. Con ella hemos abierto este Un Mon de Músicas de hoy, martes 9 de diciembre del año 2008. De la música de Asha, de Nigeria, damos un salto y nos vamos a Grecia con una mujer, una cantante, Eleftheria Arvanitaki, que también hace tiempo que no aparece. Haya estado por aquí, por el programa, hace menos tiempo, pero porque presentamos el disco cuando salió el año pasado. Este es el álbum de Haya del año 2007. El de Eleftheria es un álbum recopilatorio, recoge lo mejor de Eleftheria Arvanitaki del año 1989 a 1998. Les voy a dejar con un primer tema, Menoectos. El título original era Picture, un cuadro, una pintura. Y aquí tenemos a Eleftheria de este álbum, que se editó justamente el año 1998, el sello Mercury. Recoge lo mejor de Eleftheria Arvanitaki de 1989 a 1998. Menaectos. Menaectos, θυμάμαι ονόματα. Τρέχω με ταχύτητα φωτός. Thank you. Difteria, Arvanitaki, y este tema titulado Menaiktos. De este recopilatorio que recoge lo mejor de Difteria del año 89 al 98. Regresamos a la poesía de Belén Reyes, de este libro Desnatada, este poemario Desnatada del año 92. Hay quien se tira el rollo y se hace rico. Hay quien se tira al mar y le embaraza. Hay quien se tira a Dios y se hace santo. Hay quien se tira al metro con el alma. Oh, tristanera. Ελευθερία Αρβανιτάκη, este tema titulado Pame, bueno, mejor les leo el título en inglés porque en griego sería realmente un desastre. Let's go to see the vamos a ver los milagros una vez más. Let's go to see the miracles once again. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Belén Reyes nos dice que la vida es tartamuda. Pasan las cosas, pasan. Desfile de miserias, la vida es tartamuda. Cuesta mucho entenderla. La gente tiene miedo. El cielo tiene estrellas. Mis manos tienen frío, tiritando te encuentran. Pasan las cosas, pasan. Y al pasar se me cuelan sin permiso en el pecho. Luego a toser tristeza. La vida es tartamudo, tartamuda. Cuesta mucho entenderla. La vida es contagiosa. Ojalá lo fuera. Man Waiting, así se titula el tema que acabamos de escuchar. La voz de una cantante de Vietnam, la señora Won Tan. La guitarra y director musical de este concepto, donde se une la tradición de la música de Vietnam con la música contemporánea y con la guitarra de este magnífico músico francés de origen también vietnamés, Nguyen Le. Este álbum lleva por título Fragile Beauty, la belleza frágil. Disco editado el año pasado, el año 2007, por el sello alemán The Act Company. La belleza, la hermosura frágil. Temas tradicionales arreglados por Nguyen Le, excepto algunos temas incluidos en este álbum, que han sido escritos por la cantante, la voz femenina de este grupo, Won Tan. Este es el tercer disco que tengo de esta pareja de cantante, músico, pareja en el sentido musical, colaboración musical. Son discos que para mí, por la belleza de la música, no sé, tienen un significado especial. Es una música que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es ese aroma de la música tradicional de un país que se fusiona con música contemporánea, pero también de alguien que tiene esas mismas raíces de esa música con la cual se está mezclando. Por lo tanto, tiene una connotación cultural muchísima más directa, y no es simplemente una mala copia, una apropiación o un intento fallido de fusionar dos culturas cuando de la que no es propia se desconoce prácticamente todo. Y es un punto en el cual caen muchísimos, especialmente músicos o DJs occidentales, cuando quieren mezclar su música con la música de otras culturas, y decididamente si no se conoce esa otra cultura con la cual tú quieres enriquecer tu música, si no la conoces, para mí terminará siendo un fiasco. Posiblemente tenga un gran éxito comercial, ¿por qué no? Pero sigue siendo musical y culturalmente, bajo mi punto de vista, un fiasco. Prefiero cuando el músico, en este caso Nguyen Le, con raíces en ese Vietnam de la cantante Won Tan, trabaja esas raíces tradicionales de su cultura. Y lo vemos en trabajos como este, Fragile Beauty. Y después del amor, es lo que nos plantea Belén Reyes. Y después del amor, esta idiota paciencia, este barbecho insano, este hermetismo, queda una mota de luz. Mi pecho parpadea, se abre y os ve. De pronto les cuece y se me cierra. Y después del amor, la gente tan atenta. Se te acercan con morbo de pésame y te obsequian coronas de memeses que huelen mal. Pudiera que después del amor, la muerte es lo que queda. người còn không đây tôi vẫn không tôi mà còn không đây em chưa có chồng đây tôi chưa có ai tính tình có tình tình tình a à, hồi a à, ư hồi ư là la voz, la guitarra y los arreglos de Guyen Le. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Mail del programa: no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. esta tarde de diciembre, martes 9 de diciembre, con un clima así un poco anticipatorio del invierno, tengo una leve congestión de bronquios que no hace precisamente, no ayuda precisamente a tener la voz en el mejor estado posible. Un último poema de este poemario Desnatada de Belén Reyes del año 92, antes de pasar a otro. Y después pasaremos a escuchar música de la isla de Java, en Indonesia. Ya les explicaré alguna cosita de la música que vamos a escuchar después. Primero, les leeré este poema. Te abrazo para verte. Así es, así se titula. Te abrazo para verte. No te asustes. Las palabras encogen. ¿Me decías? Sí. Ya sé que me quieres, pero ven. Siempre se llega tarde a la herida. La herida es una flor que se abre y duele. Recuerdo el gota a gota de semillas. La ausencia es un barbecho. El alma, tierra. Recuerdo el regadío de mentiras. Te abrazo para verte y que me veas. Yo lamía tus horas y tus días. Los mendrugos de amor que me arrojabas, los bautizaba en llanto y bendecía. Te abrazo para verte. Me comentas que he cambiado, que estoy distante y fría, y recuerdo entre niebla tus palabras. Haz tu vida, mi amor, no me presiones. Es mármol lo que siento, me la pidas. Te abrazo para verte, te retiras. Me dices que me aclare, que la vida, que en una relación, mientras te vistes, que en la pareja, que en psicología, ¿dónde está mi jersey? Ya son las 12. Ya hablaremos, amor, ya hablaremos, pero es que mira, no me apetece nada echar un polvo. La rosa de mi pecho se abre y grita. Odio mis bragas húmedas de llanto. Las palabras se abren como heridas. Así se titula este tema, que le da a su vez también título a este álbum. La cantante Idya Hadidja, una mujer de la isla de Java, en Indonesia. Un monte de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Indonesia. En Indonesia, esta isla, ahí en la Java Occidental, hay fundamentalmente, bueno, hay varias culturas. Una de ellas es la cultura sundanesa. Y justamente es en este ámbito cultural donde Idya Hadidja, de ahí emerge la música que ella nos interpreta en este idioma, el sundanés. Hay tres principales artes interpretativas en el área sundanés de Java Occidental. Una de ellas, el reok, es una clase de interpretación folclórica urbana. Puede ser visto especialmente en las calles de Yakarta. Dos o tres hombres improvisan canciones populares, bailes, pequeñas obras dramáticas que son del tipo de entretenimiento para una audiencia, digamos, vecinal, doméstica. El wayangolek es una interpretación basada en wayangkulit, pero se manipulan las marionetas sin pantallas. Ya nos vamos de la música a la utilización de las marionetas. Aproximadamente hay unos 500 titiriteros sundaneses que interpretan el wayangolek. Las cantantes, que son casi tan importantes como el titiritero, responden a los pedidos y regalos en dinero por cantar canción tras canción y virtualmente, en algunos casos, deteniendo la obra de los titiriteros. Las compañías teatrales Sandiwara en Yakarta, Bandung y en decenas de otras ciudades interpretan tanto las historias wayang en la forma de baile dramático de sundanés como los dramas contemporáneos para las audiencias populares. Normalmente estos estilos de baile son cortesanos, con el uso de máscaras. Son frecuentemente interpretados individualmente en los festivales y en las celebraciones de la circuncisión o matrimoniales en los hogares privados. El baile sundanés es más sensual que el javanés y más amplio en estilo. La mujer que nos ocupa ahora estos minutos aquí en Un Mundo de Músicas, la tenemos en un disco que lleva por título Jai Pong, y su título es Tongueret, canción que hemos escuchado anteriormente, y está cantado en sundanés, que viene de el Bahasa Sunda, que literalmente significa el lenguaje de Sunda. Es un idioma que lo hablan unos 27 millones de personas, que es prácticamente un tercio de la parte occidental de la isla de Java, lo cual representa un 15% más o menos de la población de Indonesia. Este idioma está clasificado de entre el, le llaman Austronesian, Malayo, Polynesian, Western Malayo, Polynesian. Todo ese ámbito es el de la presencia de esta lengua, el sundanés. Idya Hadidja es la intérprete. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título Bayu Bayu. Thank you. Bayou. Así se titula este tema, India Hadij, Hadijja, de la isla de Java, en Indonesia. Un mon de músicas, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Aquí encontraron de FM. A finales de 1970, un concepto nuevo y en cierto modo revolucionario se desató en la música popular y en el baile en Indonesia. Le llamaron Jaipongan. Jaipongan. Dentro de lo que les explicaba antes de la música popular de Indonesia, el baile está siempre presente. La característica de este baile, el Jaipongan, era que en el baile, en la música para el baile, se mezclaban tanto lo erótico como el humor, ¿no? Humor y erotismo. Y este baile estaba acompañado por una música muy dinámica en cuanto a percusión en relación a músicas anteriores. Lo que fue revolucionario acerca del Jaipongan es que rápidamente adquirió una gran popularidad en la mayor parte de la gente, digamos, más moderna y de una mentalidad muchísimo más avanzada que la gente puristas en cuanto a lo que es el conservar la música tradicional en Indonesia. Y convivía esta música y ha seguido conviviendo al lado de las músicas tradicionales. Hay muy poca o casi nada influencia de Occidente, ¿no?, de la música occidental en esta música. Sigue siendo una música basada en la música tradicional de Indonesia. Se originó fundamentalmente dentro de lo que es la comunidad sandanesa en West Java, en el occidente de Java, y se canta, como les explicaba anteriormente, en su propio idioma, es decir, en el lenguaje sandanés, o como les decía también, Basa Sunda. Y estamos presentando aquí este álbum, que ya tiene unos años, desde el año 1987. No sé si alguna vez les había hecho escuchar música de esta mujer, Ija Hadija, pero si no es así, es igual, ahora la tenemos aquí presente en un monte de músicas. Y de paso, hablando de música, hay una noticia que es digna de destacar y tiene que ver a esa sociedad recaudadora de derechos de autor que se llama SGAE, Sociedad General de Autores de España. Sociedad recaudadora de derechos de autor que está envuelta en más de una y más de 10 y más decenas de pleitos, en algunos casos interpuesto por SGAE y en otros casos por particulares o por algún tipo de empresa o de alguna institución que tenga que ver con reproducción de música o cosas por el estilo, donde el SGAE, con su afán recaudador, ha llegado hasta ellos. Y se trata de lo siguiente, y es muy importante esto por el peso específico que tiene en la función del SGAE. Multa al SGAE por haber grabado una boda sin permiso. Se llegan a extremos increíbles. Les leo la noticia. La Agencia de Protección de Datos decidió imponer a finales de 2007 una multa de 60.101 euros, 60.101 euros a la Sociedad General de Autores Españoles por grabar en el año 2005, sin permiso, una boda en el restaurante La Doma de San Juan de Aznalfarache en Sevilla y violar así la intimidad de la pareja que celebraba la unión. Un año más tarde, en su afán recaudatorio, la SGAE ha vuelto a usar un vídeo en una boda para demostrar que en el salón donde se celebraba el convite se estaban violando los derechos de autor. El abogado que representa al salón de bodas del visir de Espartina, Sevilla, Joaquín Möckel, que también representa al salón La Doma en el juicio anterior, aseguró a este periódico, a un periódico del cual yo estoy leyendo la noticia, que la SGAE ha usado como prueba en este segundo caso un vídeo proporcionado por un familiar de los contrayentes a la sociedad. Es decir, este supuesto familiar le pasó a la SGAE un vídeo de la fiesta. En el caso anterior, la sanción de 60.101 euros impuesta por la protección de datos ha sido recurrido por la SGAE ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, por lo que la multa no es firme. El restaurante La Doma fue efectivamente condenado a 43.179 euros por usar música sin pagar los derechos de autor, aunque el juez rechazó el vídeo como prueba al haberse realizado sin autorización inequívoca de los interesados, como exige la ley. Un juzgado de lo mercantil sevillano declaró nulo el vídeo porque constituía una clara violación del derecho constitucional a la propia imagen, y más aún cuando la grabación se ejecutó a escondidas, cuando la celebración estaba ya avanzada. La SGAE, en su política para cobrar derechos de autor, contrató a un detective que se coló en la boda y grabó a los invitados bailando al ritmo de canciones protegidas, según informa la agencia EFE. El caso fue puesto en conocimiento de la Asociación de Consumidores con su dato, que decidió denunciar a la SGAE ante la Agencia de Protección de Datos, que finalmente le impuso una sanción de 60.101 euros. Protección de Datos consideró que la SGAE incurrió en una infracción muy grave, pues grabó un acto privado. Möckel señala al abogado que si se acude a este mismo organismo en el caso del salón El Visir y se falla que se ha violado la intimidad de la pareja, la sanción puede ser aún mayor al haber reincidencia por parte de SGAE. Un mon de músicas. Así que el SGAE es su afán recaudatorio. También, y eso se los voy a comentar más tarde, coincide que mañana, 10 de diciembre, es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y parte de lo que hemos estado hablando, pues, tiene que ver con una violación de esos derechos, como es la privacidad. De momento les voy a dejar con otro tema musical de Idya Hadidja, el tema de este álbum Tongueret, será el número 3, ahora se los estoy programando. Música que nos llega desde Indonesia, desde la isla de Java, música sundanesa. El título, Mahoney, su intérprete Idya Hadidja. Honey. Eso es lo que nos ha cantado Itja Hatijah desde Indonesia, en la isla de Java. Disco editado en 1987 por el sello Icon Records. Título: Don't Get It. Un montón de músicas. Mañana, 10 de, de diciembre, quiero decir octubre, 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. Me acaba de llegar un mail de una asociación, Pausa, se llama esta asociación, Pausa. Punto, se llama, tiene una web, www.pausacultura.com, pausacultura.com. Les voy a leer lo que dice. 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. El tiempo, un derecho humano. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Una cultura sin prisa. El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el descanso y el tiempo libre unos derechos humanos básicos. 60 años después, parece que muchos lo hemos olvidado. Contra esta tendencia, Pausa, que es esta asociación, realiza una reflexión pública para recordar precisamente la existencia de este artículo, el número 24, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reivindicar el tiempo como derecho humano fundamental. El culto a la velocidad. Vivimos en una era de hiperactividad, de miradas furtivas al reloj y de agendas llenas de compromisos. La humanidad siempre ha sentido con preocupación la presencia y el poder del tiempo, y ha ideado mecanismos cada vez más precisos para medirlo. El reloj se ha convertido en el motor que señala el rumbo en todo momento. Vemos correr sus agujas y nos apresuramos a consumir, a coleccionar tantos bienes y experiencias como nos es posible. El tiempo es oro, tempus fugit, carpe diem. El día nunca tiene suficientes horas para la sociedad del bienestar. Andar en lugar de correr. ¿Por qué vamos tan rápido? ¿Dónde vamos con tanta urgencia? Andar en lugar de correr hace que el mundo sea más grande y pone en relevancia los detalles que a menudo nos pasan desapercibidos. No se trata de hacer apología de la desidia y tampoco renunciar a la tecnología. Sencillamente, se puede probar a entender el tiempo no como un recurso finito que se nos escapa, sino como una oportunidad para vivir en equilibrio con el mundo. El tiempo y la cultura. En un entorno en que las obligaciones que rigen nuestro programa diario dejan pocos momentos para el tiempo propio, y en el que las ciudades a menudo se convierten en escenarios saturados de actividades y propuestas culturales simultáneas y muy variadas, se impone la necesidad de crear espacios para el disfrute calmado de la cultura y para la reflexión sobre cómo se produce la experiencia cultural individual y colectiva. Por todo esto, Pausa entiende la cultura como un proceso y una herramienta de transformación tangible e intangible para mejorar la calidad de vida de las personas. La cultura merece ser disfrutada de una manera pausada y consciente, como una experiencia de equilibrio en una sociedad cada vez más acelerada. Reflexión. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toma por una semana y ya no se sienten ganas de beber. Por ¿Para qué vendes esto?, preguntó el principito. Porque con esto se economiza mucho tiempo, respondió el marchante. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiere. Si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el principito, caminaría suavemente hacia una fuente. Pausa es una asociación sin ánimo de lucro que propone nuevas formas posibles de experimentar la cultura más allá de los límites del reloj. Si quieren conocer más acerca de Pausa, aquí está la web: www.pausacultura.com. Es un mail que me acaba de llegar hoy con esta información a propósito de que mañana, día 10 de diciembre, es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Nos situamos en Barcelona. En Barcelona. Mañana. No, no es mañana. No es mañana. Este concierto se va a realizar en una sala de aquí de Barcelona el domingo 14 de diciembre, es decir, este domingo. Hoy es 9, martes 9. El 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre a las 20 horas en la sala Monasterio. La sala Monasterio está en el pasaje Isabel II, número 4, que es este edificio que hay enfrente de Correo, cuando cruzan Correo hacia la Barceloneta, mano izquierda, con los arcos, con esos portales. La propuesta musical es de una pianista francesa, Frédéric Trunk, que nos presenta un nuevo proyecto, el quinteto Resonance. Un quinteto que tiene un concepto muy similar al de un grupo, del grupo Miriade, que Frédéric tuvo en Nueva York. Lo que hay detrás de este proyecto es crear un sonido unificado, hecho de muchas voces e influencias culturales diferentes, con una instrumentación atípica, en este caso en concreto piano, violonchelo, clarinete y clarinete bajo, laúd y percusión. El concierto que presenta este nuevo proyecto de Frédéric Trunk, el quinteto Resonance, tendrá lugar este concierto en la sala Monasterio, este domingo, 14 de diciembre a las 20 horas. Yo tengo aquí conmigo el CD de aquel grupo que Frédéric tenía en Nueva York, Miriade, y un CD titulado Sukoun, que en árabe significa silencio, serenidad, tranquilidad. Esto es lo que significa el título de este álbum. En este álbum, la instrumentación es prácticamente la misma que vamos a escuchar en el concierto del día 14. Lo que ocurre es que los intérpretes son otros, porque este quinteto, aquí Miriade, es el proyecto musical que inspira a este nuevo quinteto. Aún que yo sepa, no hay un registro sonoro, no hay un disco del nuevo grupo de Frédéric Trunk, pero para que ustedes tengan una idea de lo que va a ser este concierto el próximo domingo, es decir, este domingo 14 de diciembre a las 20 horas en la Sala Monasterio, les dejo con un tema de este álbum, Sukoun. El título, Parallel Rainbows, arcoíris paralelos. Al piano, y inspiradora y directora de este proyecto, Frédéric Trunk. Thank you. Parallel Rainbows, arcoíris paralelos, del disco Sukun del grupo Meriade, liderado por Frederick Trunk. Este era su quinteto en Nueva York, en la época en que Frederick estaba en Nueva York, y es la música que inspira, el tipo de música que inspira ahora su nuevo quinteto, el quinteto Resonance, que actuará este domingo 14 de diciembre a las 20 horas en la Sala Monasterio, en la calle, en el Paseo Isabel II número 4, está abajo de Toby a la Yetana, oficina principal de correos, se cruza la calle hacia la Barceloneta y el edificio que hay a la izquierda con los arcos, ahí debajo está la Sala Monasterio. Este domingo 14 de diciembre a las 20 horas podremos escuchar el nuevo proyecto musical de Frederick Trunk. La música, la inspiración es esta que estamos escuchando de este disco, Sukun. sirve de música de fondo para otro poema de Belén Reyes, ahora de un libro que lleva por título Ponerle un bozal al corazón, que fue justamente este libro el que me introdujo a la poesía de Belén Reyes, esta mujer madrileña. Libro editado el año 2012. Voy a leer un poema que comienza así. Posteriormente, la música es de un CD. Un CD que lleva por título Cool Cool Feeling. Recoge música cubana, boleros con un aire así semi-jazzístico de los años 50-60 en Cuba. De momento es el piano de Frederick Tran que nos acompaña. De Belén Reyes. Me aconseja el destino que no invierta en tus labios, que me trague los besos y me ate las manos. Me asesoran los días porque van de abogados, que olvide el contencioso del pasado, un recurso, el presente que aún no he firmado. La ley solo protege al más blindado, al que tira toallas sin haberse mojado, al que no se cuestiona, al que pasa de largo. La ley no ampara al loco afectivo, al enano emocional, al ácrata, al amante, al amado. Y me advierte el amor que muchos arruinaron, que el que gana por fuera, por dentro pierde algo. Asesorada estoy y no hago caso. Belén Reyes. Al fin de mí. Fantasía, un tema de César Portillo de la Luz. Monde Músicas y Belén Reyes. Ahora de su último libro, Atrévete a olvidarme. Un título que ya de por sí me parece provocativo, pero que me encanta como propuesta. Me encanta como propuesta. Atrévete a olvidarme. Dice aquí en el prefacio, un trocito dice: el libro comienza con una terrible interrogante. ¿Qué voy a hacer sin mí cuando te vayas? Umbral de la palabra poética, fijando la disposición, levantando acta del delirio que supone la ausencia del ser amado. Conciencia de sí mismo como herida sin orillas. Desolación habitada por el fantasma del deseo. El instante en el que se escribe es ya el no lugar. Breves palabras del prefacio de Atrévete a olvidarme de Belén Reyes. Del mismo modo que esta tarde de martes 9 de diciembre del 2008 aquí en Barcelona, el prefacio del invierno se va, ya está oscureciendo, seguramente cuando termine el programa a las 6 termine de recoger y salga a la calle, pues ya estará oscuro. De esta misma forma que se muere esta tarde tras la ventana del estudio de Contrabanda aquí en Barcelona, Belén nos escribe de cómo se muere la tarde detrás de su ventana. El poema se titula Muere la tarde detrás de mi ventana. Suena y sus ruidos me hablan de Madrid. Temo a la noche que ronda esquizofrénica como un sereno loco que no me quiere abrir. Los coches, muy sumisos como perros de chapa, esperan a sus dueños dispuestos a vivir. El camino de siempre, el recorrido idiota, de la casa al trabajo. Hoy me acuerdo de ti. Tengo un dolor muy nuevo que va estrenando heridas. Mi cerebro, una esponja. Mi corazón, un clip que sujeta mi cuerpo y lo arrastra a tu vida. Tengo un nudo en los ojos de enredarlos en ti. Belén Reyes. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando mis ojos, tus ojos, estás en clímax. Viento sur, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa y la lisa libertad de tu sonrisa, canjeando paz por más energía divina y abrazándote, mira. Viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía, se hizo la luz, amanecieron los antojos. Flor de ayer con suave manía de esconderse tras la piel, libérate, eso es. No exhibas tu caliz como desliz, que no llegan tus olores a saciar mieles por descubrir. Fue así que abundaron miles bocas para al fin impresumir rebeldía, armonía, sembrar en tierra. Sí, líbrese al fin, líbrese al fin. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. Que cuando llega. Quiero llegar hasta ti, suave desliz, préstate. No hay pregunta.

una selva que nos salva. Troncharnos como un tallo en un entierro. ¿Me quieres un poquito? Para nada. Nuestras risas fundiéndose en un beso. Quererte con mesura, yo controlo. Me dices, este no es mi momento. No te preocupes, no, que yo controlo. Y una noche de copas, doy un vuelco, me paro bruscamente, me detengo. De pronto, una fisura en mis esquemas. Rebusco por mi bolso un pegamento. Esa tía de ahí es que me encanta. Y yo, como si nada, encuentro un celo tan transparente que siento vergüenza de que me veas rota mientras bebo. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Estoy borracha. Y de cinta aislante cubro todo el celo. De cinta aislante, fría, tosca y pasta. No sé por qué te cuento todo esto. Los datos que te aporto, ni tocarlos. No intentes despegarlos de mis versos. ¿Se puede separar del beso el labio? Balanceo mi cabeza y mis dos brazos con los ojos perdidos en el cielo. ¿Se puede separar del beso el labio? ¿Es posible que adelgace un sentimiento? ¿Existe acaso la liposucción? Ex chiste. ¿Que te quiero? Belén Reyes. Quiéreme Quiéreme y verás. Un tema de José Antonio Méndez, cantado por Aide Milanes. Un montón de músicas. Un verso de despedida de Belén Reyes. De este poemario, Atrévete a olvidarme, solo por ti. Solo por ti, solamente, crucé a la acera de enfrente, leí las flores del mal. Me enamoré de cernuda y me quedé como muda, enhebrando tu verdad. Solo por ti, solamente, crucé a la acera de enfrente y me dejé atropellar. De músicas llega a su final. 2 horas que se han pasado volando. Música y la poesía de Belén Reyes. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y a la presentación de ese espacio. Quienes ha acompañado por estos que van a ser casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Si así es, pueden repetir el próximo martes a partir de las 4. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y fuera de ella tienen que seguirnos a través de nuestra página web, www.contrabanda.org. Y el podcast, que me olvido, no solo jazz. .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta el próximo martes. Bye bye. Deuciao.